huimos del centro. Centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Alternativo. ¿Hacen falta 6 para pasar a la final? Se hacen los 6. Pero a la hermana de Carrasco la secuestraron anoche a 2 cuadras de la facultad. Que se embrome por meterse donde no debe. Y Javier, yo siempre le vi algo raro a esa chica, enganchando enseguida con que después de los 6 pepinos a los peruanos, concierto de cacerolas en el edificio en pleno Barrio Norte, nunca visto el delirio, la locura, y nosotras, contando de la caravana de coches y el novio y el marido, con las banderas, los gorritos y las cornetas, nos acostamos como a las 4, y hasta la chica aquella, Mariana, la de Libertador, con la vincha y subiéndose a un camión que pasaba para el centro, no se puede creer, ¿viste? Por un anónimo, nada más que por una denuncia sin fundamento, y al otro porque ayudaba al cura y a unas monjas en la villa del Bajo Flores. Te digo, no me quedó uña por comerme, y la hora maldita no pasaba nunca, tocando al techo con cada gol y mirando el reloj. El que no salta es un holandés, y los que desaparecen son argentinos. Dale, flaca, no empecés. ¿No te dije, pibe, que la copa se quedaba aquí? Todos con banderas y los pitos, a gritar y a cantar. Dale con el tachín, tachín, juntos, en aquella fiesta que parecía que no iba a terminar nunca. Porque ganamos, salimos campeones, y fue como una borrachera de la que nos despertamos con este dolor de cabeza que nos martillea las sienes y un revoltijo de estómago que aumenta a medida que la tapa de la olla se va corriendo. Las cuentas finales no aparecen y la lata está rota de tantas manos que se le metieron adentro. Pero lo peor es lo otro. Ellas que ya estaban pidiendo por los que no estaban, mientras nosotros saltábamos, sordos a lo que decían algunos como la flaca. Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando y cuando comprendan ya va a ser tarde. Aseguraba que éramos como los alemanes, que veían el humo saliendo de las chimeneas de los campos de concentración y miraban para otra parte, se callaban, como nos callamos nosotros, entonces y después, tapándonos hasta las orejas cuando las sirenas nos interrumpían las noches o escuchábamos algún grito o se llevaban a alguien del piso de abajo. Nos dieron un pirulín para matar el hambre, flaca, tenías razón, y una entrada al circo para comprarnos la conciencia. Esto es un fragmento del cuento El que no salta es un holandés, de Mabel Pagano. Y así comienza el programa de Fuerza Centrífuga número 133, dedicado al fútbol y los derechos humanos. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color. Está guardado. cielo de un solo color, de no te va a gustar. Y así comienza nuestro programa dedicado al fútbol y los derechos humanos. Prometemos que es la última vez que hablamos de fútbol, por lo menos todo el programa entero. No, pero estamos en medio del mundial, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del dólar? ¿De qué? ¿De la despido? ¿Qué de las represiones en Corrientes? No, sí, no, cualquiera, ni de hablar de eso. Claro, ya casi ni se habla de... Hablamos de la legalización del aborto. Pero hablamos todo el año de eso, dejémonos joder. Bueno, me resulta interesante. Buenas noches, buenas tardes, hola, buen día. ¿Cómo andan, compañeros y compañeras? Bien. De acá y del otro lado. No. Esperá, que te quiero decir quiénes son los del otro lado. Te quiero decir además quiénes más nos escuchan en todo el país y en otros países. Dale. ¿Te parece, antes de que empecemos a contar sí, a contar fútbol? Nos escuchan además Radio La Colectiva, FM La Quinta Pata, la radio de la RNMA, FM La Tribu, FM La Voz de los Pueblos, FM La Tosca, FM de la Calle, Che Barracas, La Caterva, Radio Sur, FM en Tránsito, Radio Temblor de Honduras y La Pujante de Mendoza. ¡Epa! Ahora sí. Y perdón, estamos acá desde la casa nuestra de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, ¿no? Así es. No, lo que me resulta interesante es que en algunos grupos de compañeros o profesores o de amigos, o siempre aparecen, ¿no?, los detractores del mundial, ¿sí? Sí. Los que odian el mundial, sí, con muchas veces con razones fundamentadas que hasta quizás nosotros compartimos, pero que no alcanzan como para odiar. Bueno, y hay quienes dicen, bueno, que Argentina, que pierda, así se acaba el circo, ¿no? Y que caiga Macri, pierda Argentina y hacemos la revolución. Claro. Y bueno, es interesante, perdón, como para pensar un montón de cosas, porque, ¿no? Si mañana quedamos afuera, se van a acabar todos. Muchas de las radios donde va a pasar el programa va a saber si mañana quedamos afuera o no. Sí, va a ser en retrospectiva. Y no, pero también hay algunas cosas, esta idea de que un poco en el cuento hablaba de eso, ¿no? La idea del circo, la idea del che, no te diste cuenta que, me parece que hoy ya no pasa, digo, no es que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Ustedes no estuvieron en el 78. No, a mí me faltaban banda de años para nacer. Yo estuve en el 78 con una banderita de Bursaco, me fui en tren hasta Constitución, de Constitución caminando al obelisco, estuve festejando. Volví con un amigo y en Constitución comimos pizza, tomamos una cerveza, éramos chicos, tomamos cerveza y rajamos y no pagamos. La primera vez en la dictadura. ¡Vamos! Era un acto revolucionario. Nati pone cara ya de... Ya es como el noveno o décimo. Noveno o décimo delito que Marrero confiesa al aire de este programa, ¿no? Todos tienen un carácter casi romántico y épico, ¿no? Sus delitos. La vez que robió su primer libro. Y también me parece que más allá de lo que hablemos de los mundiales, ¿no? Que son como grandes fiestas internacionales donde hay como un código común entre gente de muchos países, ¿no? Como ahora que salen videos por todos lados de Bangladesh sacando banderas argentinas, una cosa muy extraña. 5 minutos de caravana. No, es una cosa camiones, increíble. Y camiones con Bangladesh, ¿cómo se dice? Gentilicio. Bengalíes. No, increíble. Como del otro lado del mundo, en otro mundo. Sí, pero ¿sabes por qué? Hoy lo estaban explicando. Porque resulta que los bengalíes odian a los ingleses porque, bueno, digamos, fueron como un pueblo muy saqueado por los ingleses, bueno, con algunas cosas también particulares respecto de la guerra. Y entonces cuando Maradona les hizo los goles... como que empezaron a amar a Maradona y a la Argentina y bueno, y ahí empezó, ¿no? Porque dicen Messi, pero no, señores, fue el Diego. La semana pasada, el programa anterior hablamos por ahí como del lado B, el lado oscuro del fútbol, el negocio, la violencia, y también pensábamos que el fútbol no deja de ser una expresión más de la vida en sociedad, una pasión, un montón de cosas. Bueno, después vamos a hablar un poco más en profundidad del Mundial de 78 y de la ficción alrededor de la ficción, que es el fútbol. Bueno, lo dejo ahí y lo introduzco para después. Vamos.